FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Washington Fernández. Hola Washington, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo se llega a este tercer día de acampe ahí en el municipio de Florencio Varela. Bueno, con mucha ansiedad, mucho frío por lo de anoche, principalmente por los chicos, porque nosotros, bueno, alrededor del fogón, haciendo la vigilia, ¿no? Porque lo de ayer fue una cargada, lo de estas autoridades que nos mandaron, no quiero ser despectivo, pero nos mandaron para que hablara con nosotros, con los 20 delegados que nos asistimos a la reunión, con tres, qué sé yo, parecían principiantes de modelos, ¿no? En ascenso. Y nos da risa porque la única propuesta que tuvieron era que nosotros expusiéramos ante ellos nuestras necesidades, los reclamos, y que ellos iban a pasarse el pendiente, más de lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros ya íbamos con la finalidad de exigir de que tenían que estar presentes los cinco directores de las cinco áreas a las cuales nosotros reclamábamos, ya que nunca ha sido ni creo que será posible hasta el final del mandato, porque espero que sea pronto, el señor intendente, nunca se hizo presente. Claro. Ahora... Entonces, bueno, nos levantamos de la mesa de negociación, no quisimos charlar, porque poniendo el territorio, ¿no? Y bueno, dijimos, reúnanse ustedes, a nosotros nos sobra tiempo, nos sobran ansias de solucionar este tema y muchas esperanzas en que nos podamos retirar con una solución. Y bueno, todo esto al sufrimiento de los chicos, porque si usted llega a venir, anoche teníamos que conseguir alfombras para los chiquitos, porque había muchos. Es más, para que usted tenga una idea, en la cocina anoche tuvimos que cocinar tres veces, tres ollas de comida caliente, para tenerlos por lo menos protegidos alimentariamente, ¿viste? Y bueno, así las cosas, seguimos en el acampe haciendo nuestro reclamo. Nos gustaría, de todas formas, que nos recuerde cuáles son los reclamos y por qué están ahí hace tres días. Los reclamos principales es el asentamiento legal de la tierra, es decir, que se nos legalice la tierra en que estamos habitando en los casos de la tierra que es tomada ya hace mucho tiempo. Como en el caso de, por ejemplo, yo pertenezco, para que tenga usted una idea, al barrio 3 de Mayo, y hace 15 años que se cumplieron el 3 de Mayo pasado, que nos tienen con toda una sanata, últimamente con una propuesta de la empresa Orbi Seguro, que nos pone como condición que si nosotros le compramos la tierra a ellos bajo las condiciones que ellos ponen, las condiciones realmente son buenas, pero la condición ecuánime, la principal condición de ello es que nosotros demos un ley mediante documentación de asambleas barriales con una mayoría asintiendo a la negociación para que ellos posteriormente le compren la tierra a una cooperativa, que para nosotros es una cooperativa fantasma, y que nosotros consideramos que son mesas de dinero, porque no se puede explicar de otra manera, ¿sabe por qué? Porque nadie compra tierra con 800 familias asentadas, ¿cierto? No sé quién puede tener en su cabeza comprar una tierra para posteriormente vendernos a nosotros. Ese es un caso. Otros casos similares a nosotros, muy parecidos, con cooperativas en el medio, que han sido cedidas a estas cooperativas mediante disposiciones judiciales. Y las otras cuestiones son gente que está viviendo en carpa, en asentamientos medianamente nuevos y otros muy nuevos, y otros que han sido desalojados y que se le ha prometido censarlos y para reubicarlos en tierras que compró la municipalidad por $1.000.000, a las cuales ya lo compró hace más de 6 meses, y no hace nada, no hace absolutamente nada para cedérsela a la gente. Yo lo que quiero aclarar, lo nuestro no apunta a ser villa. Lo nuestro apunta a que tengamos nuestro pedacito de lote pero que lo podamos pagar nosotros, la metastad de una villa sería que tomar la tierra y quedársela. Nosotros no, nosotros lo que queremos es que esas tierras que hace 40, 50, 100 años que están ahí, que ni siquiera impuestos, porque nosotros abrimos primero, ni siquiera impuestos pagan, que esas tierras nos cedan a nosotros y que nosotros podamos pagar nuestro pedacito de tierra. Y posteriormente pagar la luz, porque estamos exigiéndole a decir que nos coloque pilares en los casos de los asentamientos viejos y que coloque transformadores comunitarios para los asentamientos nuevos, ¿cierto? Sí. Para que puedan pagar, porque así nosotros podemos hacer reclamos cuando tenemos inconvenientes de energía. Pero tenemos un 30% de asentamientos que ni siquiera tienen la luz. Uh-huh. Y la otra cuestión que es gravísima es que en la mayoría de los asentamientos, desde cuando se cambió el rumbo de las compañías de recolección de basura, uh-huh, hasta ese momento, medianamente, en tachos comunitarios, se juntaba y lo levantaba la empresa que se fue. Entró una empresa nueva, muy acercada al intendente Pereira, que creemos por un poco las averiguaciones que nosotros hemos hecho, que está en manos esa empresa de un tal Chicho Basile, uh-huh, y a partir de ese momento no levantaron más basura. Entonces pululan ratas que parecen gatos. Y si ustedes van al lugar, van a encontrar las ratas muertas, unas que matan los vecinos, otras que matan los perros, y en los pestilentes de los basurales, que pareciera que fuera como a propósito para que la gente se vaya. Uh-huh. Entonces, bueno, y hay tres asentamientos que están con los desalojos suspendidos, claro, judicialmente, ¿cierto? ¿Cuántas familias o cuántas personas son afectadas por esta situación, por esta falta de urbanización? 2.000 familias. Y creo que me quedo corto por el último asentamiento, pero seguro son 2.000 familias. Uh-huh. Cosa que el intendente dice, no, que lo que tiene pendiente por solucionar serían total, y también la autoridad de la provincia de Buenos Aires, hablan de 2.000 familias en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Solo en Florencio Varela son 2.000 familias. Uh-huh. Solo nosotros, en el 3 de mayo, somos 800. Uh-huh. Así que fíjese, si son 36 asentamientos, o sea que me quedo corto. Para redondear, que quedó en el tintero, es decirles que nosotros si hoy no tenemos una solución definitiva con documentación firmada y avalada por intendente, a la cual eso represente a nosotros un documento público, uh-huh, de compromiso, nosotros nos quedaremos hasta las últimas consecuencias. Es más, hemos planteado hoy acercar mucho más las 30 y pico de carpas que tenemos y están llegando continuamente, acercarlas más a la puerta de la municipalidad. De hecho, ya en la misma vereda de la municipalidad, a 2 metros de la puerta principal, tenemos carpas asentadas. Vamos a asentar la cocina en el medio de la calle ahí, y cuestión de que se profundice el reclamo, es decir, que tenga un poco más de difusión esto, para ver si le toca la sensibilidad, que cosa que nosotros creemos que no tienen. Si hubiera esta solución sería una cuestión de decisión política y nada más. Entonces, bueno, ahí estaremos. Bueno, algunos pensarán inútilmente sábado y domingo, pero estaremos. Uh-huh. Entonces, todo el mundo, las peripecias que estamos pasando. Perfecto, bueno, Washington, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias. FM 99.7, Che Barracas.